Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. En esta nueva edición retomamos un tema del que hemos hablado en anteriores ediciones, que es la Operación Piñata. Hablaremos de toda la ola represiva que ha supuesto este nuevo caso y para ello tenemos a un compañero que va a venir a hablar sobre todo lo que sintió y vivió durante esos días. Sabéis perfectamente que, como siempre, podéis escucharnos en cabezasdetormenta.org, en cualquiera de las radios amigas que nos retransmiten a lo largo y ancho del territorio gobernado y sometido por el Estado español. Empezamos el programa. Aunque, como os hemos planteado en la presentación del programa, hoy el tema principal que nos ocupa es otro, no queríamos comenzar esta nueva edición de Cabezas de Tormenta sin hacer mención a los 7 técnicos que han participado en la huelga de contratados, subcontratados y autónomos de Telefónica Movistar, que han sido detenidos al mediodía hoy en sus inmuebles particulares, acusados pues de amenazas y de sabotajes a lo largo de este proceso huelguístico que se ha desarrollado, se viene desarrollando desde hace ya casi un mes. Además, estas detenciones se enmarcan en un contexto un poco particular, porque bueno, Comisiones y UGT habían anunciado unas horas antes que desconvocaban la huelga después de haber participado de una mesa de negociación con la patronal. Ellos en realidad no han convocado, no están en los comités de huelga y no han convocado la huelga que lleva acumulando ya varias semanas, sino que han convocado paros concretos, particulares. Y esos son los paros desconvocarán al entender que, bueno, que las exigencias que han podido arrancar de esa mesa de negociación son suficientes para volver a la normalidad laboral. El resto de trabajadores que sí que están participando en la huelga, que sí que están todos los días en los piquetes, en las movilizaciones, o que sí que están presentes en los comités de huelga bajo otras siglas sindicales o de manera individual, entienden que, pues, que esa ruta para volver a la cotidianidad laboral que se ha derivado de la mesa de negociación no es suficiente, que las exigencias laborales de los trabajadores siguen sobre la mesa y sin cumplirse y que por tanto la huelga continuará. Así que desde los micrófonos de Cabezas de Tormenta no podemos hacer otra cosa que mandarles mucho ánimo, mucha fuerza y mucho cariño para lo que pueda venir en los días venideros. La policía ha detenido a 12 personas acusadas de pertenecer a grupos anarquistas. Ese es el momento en el que los agentes accedían a uno de los pisos donde se reunían. No ha sido fácil entrar porque habían bloqueado todas las puertas desde el interior. En total se han realizado 17 registros en locales de Madrid y Barcelona. Se les acusa de llevar a cabo sabotajes y colocar artefactos explosivos. A los arrestados se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. 5 de los 15 anarquistas detenidos el lunes han pasado su primera noche en prisión. El resto quedó en libertad ayer, pero a los 5 que han ingresado en la cárcel se les acusa del sabotaje de 114 cajeros y de tener fotografías de policías que guardaban como posibles objetivos. Además, se investiga su relación con los atentados del Pilar y la Almudena. Anoche pedían libertad para los 5 anarquistas que han sido encarcelados. ¡Estamos todas! ¡Alto en las presas! La concentración convocada en Madrid no estaba autorizada por la delegación del gobierno, así que la policía comienza a identificar a los asistentes. Es entonces cuando tratan de disolverla, pero ante la negativa de los congregados, se produce la carga policial. En el enfrentamiento, 12 personas resultan heridas leves, entre ellas 8 policías. ¡No has hecho nada! ¡Fuera! ¿Qué haces? ¡Fuera! ¿Qué haces con vuestra vida? 3 jóvenes y un menor son detenidos. ¡Estoy detenido! Ninguno de los 4 tiene antecedentes. Hoy está previsto que pasen a disposición judicial acusados de resistencia, desobediencia y atentado a la autoridad. A quienes escuchéis habitualmente Cabezas de Tormenta, os sonarán familiares las narraciones sobre señores embozados que golpean la puerta de domicilios particulares para saludar a los que viven ahí. Acabamos de contaros el caso de estos huelguistas de Telefónica, pero en las anteriores ediciones hemos comentado otros y hoy el tema que nos ocupa se inicia así, porque como os hemos comentado al presentar el programa, hoy hablaremos de la operación Piñata que se desarrolla o que comienza el 30 de marzo precisamente de esta manera, con visitas a domicilios particulares y con distintas detenciones. Por un lado, 11 personas que son detenidas por usurpación, 15 que son detenidas por pertenencia a organización terrorista y 14 por resistencia durante los registros en los domicilios. Un total de 40 detenciones en unas pocas horas que deja a Madrid patas arriba. Hoy, para abordar estas cuestiones y sobre todo para centrarnos en las 15 personas encausadas por pertenencia a organización terrorista, 5 de las cuales están hoy todavía en prisión preventiva, pues tenemos a uno de los compañeros acusado precisamente de esto. Y quizá la primera pregunta que es de obligación hacerte es cómo comienza para ti ese 30 de marzo. ¿Qué pasa? Hola, buenas. Pues nada, a ver. Yo, pues la madrugada del 30 de marzo, ¿no?, de cuando vinieron a casa, yo estaba durmiendo y entraron a saco ahí directamente tirando la puerta abajo, ahí a mazazos a casa, entraron pistola en mano, pegando gritos, abriendo las puertas a patadas, muy nervioso y gritando pues alto, policía, al suelo, de rodillas, mirando al suelo, no me mires y tal. Nos esposaron y nos obligaron a ponernos de rodillas mirando a la pared, con las manos en la espalda. Luego, mientras ya fueron comprobando por el resto de la casa, de habitación en habitación, pues a ver si quedaba alguien más. Y nada, estuvieron así pues un rato pululando por la casa, pues los que estábamos allí de rodillas, mirando la pared, tal, estos muy enfadados, muy nerviosos, porque claro, se pensaban que éramos peligrosos terroristas los que estábamos allí. Y nada, al cabo de un tiempo, pues gritaron mi nombre. Ya dije que era yo y pues nada, me levantaron. Me llevaron todo este tiempo esposado, me hicieron buscar pues dentro de mi habitación el DNI y tal. Todo esto fue muy difícil porque estaba esposado, lo tenía en un abrigo y nada. Luego también les pregunté si me dejaban poner unos pantalones porque estaba durmiendo en calzoncillos y también me fue muy difícil haciendo contorsionismo lograr ponerme los pantalones, ya que no me quitaron las esposas ni para eso. Y nada, y ya después pues mandaron subir a la secretaria judicial, que era la que traía la orden de registro y la de detención. Y nada, pues apareció por el umbral de la puerta, rodeada de antidisturbios, y más o menos tenía mejores dotes comunicativos, y me informó de que se me acusaba de pertenencia a organización criminal con fines terroristas y que procederían al registro del inmueble. Me entregó unos papeles. Yo, como estaba esposado, no podía cogerlos, pues así que los dejó encima de la tele del salón y me invitó a acompañarles para que constase que estaba yo presente durante el registro de mi casa. Entonces, Pues nada, ahí un policía pues me cogió como un saco de patatas y me llevaron ahí de habitación en habitación, mientras pues otros tantos policías iban revolviéndolo todo y la secretaria judicial iba tomando notas. En principio los policías no sabían muy bien qué era lo que tenían que llevarse, buscaban cualquier cosa, principalmente ordenadores, teléfono, dinero, notas manuscritas y aquellos libros o revistas que a su criterio pudiesen resultar sospechosos. Se llevaron cámaras de fotos, en definitiva, muchas cosas, pero menos artefactos explosivos. Como al principio no sabían muy bien qué llevarse, al final se empezaron a coger ya todos los papeles que encontraban a bulto. Los ordenadores que se llevaron de casa los precintaron, pusieron cintas adhesivas a las disqueteras y en los puertos USBs. Las cosas que sacaron las metían en cajas de cartón en las que figuraba el número de registro y tal. Después de poner el registro, ya la actitud de los policías empezó a ser menos hostil. Solo pues a lo mejor pues porque estaba la secretaria judicial o pues a lo mejor también porque esperaban eso, encontrarse ahí peligrosos terroristas con cabezas clavadas en estacas ahí dispuestos a parapetarnos y morir matando. Y como solamente encontraron literatura y propaganda, pues ya se lo tomaron más suave. Ya de paso eso, también nos quitaron el dinero de casa y tal, ¿no? Ante esto también decir, pues eso, que la gente confía en sus ahorros a los bancos para prevenir que entren ladrones a su casa y se lo vayan a llevar. Y vamos, que nosotros no pensábamos que se iba a meter la policía en nuestra casa a robarnos el dinero. Y encima resulta que el dinero que teníamos guardado para la compra o para posibles imprevistos, ya sean corralitos económicos de bancos o tal, o estas cosas que ocurren, pues resulta que es una prueba incriminatoria incluso contra mí. En fin. Luego, después del registro, pues me sacaron de casa, mirando al suelo en todo momento y transportado por un policía. Fuera había unas cuantas furgonetas de la policía, pero me metieron en un coche normal, un coche de paisano ahí. Más o menos la imagen era pues muy similar a la de las noticias, ¿no? Cuando detienen a alguien, ¿no? Pues ahí esposado mirando al suelo y con los policías agacha la cabeza y esas cosas. De camino pues iba ahí con los policías en el coche y me comentaron que yo no tenía mucha pinta de terrorista. Y yo les respondí que la causa de eso debía haber sido que se había bajado el listón. Luego, pues eso, me llevaron a la Comisaría General de la Brigada de Información, que no es la de Morat Alaz, sino es otra que creo que está por Arturo Soria o así. Ahí es donde vamos los terroristas de categoría. Ahí había pues, más policías encapuchados y pues ahí fuimos llegando los detenidos. Nos hacían entrar al edificio de uno en uno. Todos estos policías nos miraban como si fuésemos bichos raros. Y en ese momento yo permanecía esposado dentro del coche. Y nada, pues ahí. Luego pues ya me hicieron entrar en comisaría. Me llevaron a un despacho donde hicieron los trámites pues, de la típica detención. Pues si quería avisar a alguien, que si tenía abogado, si quería uno de oficio. Y pues me hicieron entregar pues, mis pertenencias personales, que en ese momento al salir de casa costaban mis cordones de los zapatos y el DNI. Antes de esto me llevaron a ver una médica comprobar si estaba sano para meterme en una celda. La médica tuvo problemas para medirme la tensión porque al parecer no sabían quién tenía las llaves de mis esposas y lo tuvo que mirar así, yo con las manos detrás de la silla, muy raro. Y nada, después de pues eso, de todo esto, pues ya me llevaron corriendo por unos pasillos y cuando quise darme cuenta ya estaba dentro de una celda y la puerta se cerró de golpe detrás de mí. La celda era pequeña, se tocaban las paredes extendiendo los pies y las manos, incluso pude mantenerme un ratito en volandas ahí por aburrimiento. Al fondo había una manta y un colchón y luego en la entrada de la celda estaba separada por unos barrotes, pero con una puerta abierta. Y justo al lado de la puerta había un váter y un lavabo, así que no tenía que llamar al carcelero cada vez que quisiese ir al servicio. Y supongo que esa habitación pues, la cerrarían ahí pues, cuando quisiesen joderte para castigarte o cualquier otra cosa, pero vamos, en todo momento estuvo abierta y tal. Como no había mucho que hacer, pues enseguida me instalé Pues los pasillos no paraban de oírse ruidos y portazos, así que parecía que no paraban de entrar detenidos, constantemente, sin parar. A gritos más o menos, pues pudimos comunicarnos ahí un poco de celda a celda. Prácticamente a todos nos había pasado lo mismo y tampoco teníamos mucha idea de qué es lo que nos iba a pasar. Tampoco teníamos muy claro quiénes éramos ni cuántos éramos. Y encima de vez en cuando nos mandaban callar, que vaya una brigada de información. Luego durante 3 días estuvimos detenidos y aislados, cada uno en su celda. Había un flexo constantemente encendido que nunca se apagó en ningún momento, ni de día ni de noche. Y por lo que eso, entre el aburrimiento vital y las siestas que te puedes echar, pues era muy fácil perder la noción del tiempo. Y eso durante... Ahí, vamos, el calabozo me ha aburrido, pues tal... Y eso, más o menos llega a salir durante la detención esos 3 días, pues en 3 ocasiones de la celda. Y más o menos, pues la primera fue cuando me sacaron para huellearme y tomarme fotos. Pues ahí, yo qué sé, los policías se les notaba muy nerviosos, ¿no? Pues no sabían a qué sujetos se enfrentaban. Y nada, pues otra vez en la celda ahí, de cara a la pared, las manos a la espalda, esposado, corriendo por los pasillos y mirando al suelo, no me mires, no me mires, y tal. Y nada, me tomaron las huellas, me ofrecieron firmar un papel. En el papel de las huellas, donde estaba mi nombre y la palabra terrorista escrita en negrita. Y les dije que prefería no firmar nada hasta que no viese a mi abogado. Y me despacharon rapidito de vuelta a la celda. Durante este proceso, a uno de los policías se le escapó un bofetón a uno de los detenidos, cabe decir. Luego otra cosa, otra vez, cuando me sacaron en otra de las ocasiones, fue para llevarme a una habitación para hablar a solas con un policía de paisano. La escena fue bastante truculenta. Me llamaba por mi nombre de pila y se presentó diciendo que yo no le conocía, pero él a mí sí. Y bastante bien, que llevaba bastante tiempo siguiéndome. Durante años podría ser. Nada, en un tono muy amigable, elogiando que yo soy un chaval muy, muy normal, muy buen chaval y esas cosas. Me preguntaba si sabía lo que estaba pasando, si estaba bien. Decía que estaba aquí, que él estaba allí para ayudarme. Me garantizaba que en pocos días saldría y que él se encargaría personalmente de que así fuese. Luego me dijo que podía hablar con él con total libertad, que todo lo que dijese quedaría entre él y yo y que nadie estaba tomando nota y que solo estábamos los dos. Que la verdad es que tiene gracia viniendo de una persona cuyo trabajo es esconder micrófonos, pero bueno. Le dije que lo que me preocupaba de verdad era avisar al trabajo, que lo de la detención estaba tranquilo porque veía que todo era un malentendido y que preferiría no hablar de nada que me pudiese perjudicar hasta no ver a mi abogado. Y nada, me volvieron a llevar a la celda. Y yo qué sé, aprovecho ya esta oportunidad para agradecer a los cuerpos de seguridad del Estado en poner a mi disposición una escolta policial. Y yo sin saberlo, que es un privilegio al que solamente puede acceder una prestigiosa minoría privilegiada. Y luego la tercera vez que me sacaron de la celda fue por fin para ver al abogado. Ya fue la primera persona humana que tuve la oportunidad de ver en mucho tiempo. Primero estuvimos en un despacho para declarar en comisaría ante la secretaria judicial y nos negamos. Luego ya mi abogado me explicó rápidamente la situación y que sería trasladado al día siguiente a la Audiencia Nacional, pues con el resto de los detenidos. Y nada, por la mañana del 1 de abril nos fueron llevando y esposados, nos llevaron de 4 en 4 en furgones hacia la Audiencia Nacional para prestar declaración ante el juez. De la estancia en comisaría, destacar su asquerosa comida de microondas, que desde el primer día me dio cagalera, y del servicio mejor ni hablamos. Ya en la audiencia nos llevaron a una celda, por un lado las chicas y por otro lado los chicos, y ahí pues pude verme con más detenidos. Nos pasaron lista y pudimos ver un ratillo el abogado antes de ver al juez, que fue en los pasillos del calabozo con todos los policías pasando. Había otro detenido por otra cosa, que estaba detrás nuestra esperando a que la policía le tomase el dato, porque es que no había espacio. Al declarar ante el juez, Dijimos que preferiríamos solo responder a las preguntas de nuestro abogado y las cuales iban dirigidas a decretar nuestra prisión provisional, más o menos preguntas de acuerdo a nuestro arraigo, pues familiar, trabajo, etc. Según íbamos declarando, pues nos íbamos devolviendo a la celda. Para los primeros nos decretaron libertad provisional a espera de juicio, lo cual nos dio esperanzas de que podía ser igual para el resto. Ya que veíamos todos que la acusación no tenía ni pie ni cabeza. Pero para los cinco últimos no decretaron prisión provisional. Y nada, nos mandaron salir a la calle a los 10 restantes y hasta ahora. Luego al salir, pues eso, me enteré que en estos días pues, hubo montones de detenidos, casi 40, que hubo una manifestación de apoyo, que fue mucha gente. Y luego que el mismo día que salimos, pues hubo otra concentración y que al parecer otra vez la policía cargó sin ninguna provocación y volvieron a detener a otras 4 personas y que también estuvieron como nosotros otros 3 días detenidos. Y más o menos pues eso es lo que ha pasado hasta ahora. Pues os dejamos con los minutos musicales primeros del programa, El Pardo, Terroristas. Si eres pija, vete a Londres a abortar con las amigas. Si eres pobre, aquí te quedas. Si eres pobre, no decidas. Un ministro en tu útero, cuánta muerte esto es pro vida. Quien se queje, quien resista. Quien se queje, terrorista. Todas somos terroristas, todas somos terroristas. Comentado un poco pues la inverosimilitud de los cargos que vertían sobre vosotros. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consisten esos cargos? Pues bueno, es bastante raro. O sea, vamos a ver, al parecer estaba de antes la ley antiterrorista. Yo no sé si lo cambiaron hace mucho o hace poco, pero ahí más o menos han metido de que querer o pretender subvertir el orden establecido es ya considerado como que terrorismo. Y pues nada, luego dentro de esa amplia definición ahí, que más o menos pues hasta podría incluir, pues yo qué sé, a la gente que quiere reformar la ley electoral, cualquier tipo de cambio en la Constitución también se podría considerar como una especie de subversión. O sea que, vamos, que ahí todo el mundo entraría en el saco. Es más, los únicos que han subvertido ahí más o menos el orden constitucional han sido el PP y el PSOE, pero bueno, eso es harina de otros costales. El caso del asunto es que, pues eso, queremos subvertir el orden establecido, por lo tanto se nos considera terrorista. Luego, dentro de los parámetros que a su entender viene a ser una organización criminal, pues vienen a ser como ser más de 3 personas y tener conocidos o amigos que hayan sido detenidos con anterioridad. Luego, yo qué sé, o sea, es que son como que cosas muy raras, de también existir desde hace años y no sé qué, no sé cuántos. Y sin más, eso es lo que más o menos forma parte de como que la acusación de llamarnos terroristas. Luego hay una serie de pues alicientes que ellos consideran que es muy importante para la investigación, que es, consideran pues el hecho de que se hayan desarrollado campañas de solidaridad con presos y tal, ¿no? Ya sea de pues denuncias públicas de la represión, de casos que ha habido, o como puede ser pues recaudar dinero para pagar las fianzas o movidas así, pues ellos se estima que es una peligrosidad social brutal. Y pues ahí han ido. Luego hay pues en el auto, no sé, más cosas ahí de realmente que no están comprobadas en los registros y más o menos parece que están coladas a corta y pega. De referido a, de repente te ponen mayúsculas ahí, banda armada, y no sé, parece como que lo quieren colar ahí porque no viene ni siquiera en línea con el texto. De, no sé, más o menos el autor es que es una maravilla, muy interesante de leer y tal. Literatura, ¿no? Sí, ficción. Básicamente, sí, es como una interesante ahí, teoría de la conspiración que trata ahí de, no sé, sobre una amenaza hacia el mundo occidental, ahí, no sé, vamos, en fin. De, con la definición además tan laxa, tan ambigua que plantean de organización terrorista, en realidad prácticamente podría encajar cualquier persona que participe pues de un movimiento social, de un movimiento transformador, ¿no? Sí, porque básicamente, o sea, la acusación no versa sobre la colocación de ningún artefacto explosivo. O sea, se mete ahí de dos artefactos que hubo hace tiempo y tal, pero se supone que eso es otra investigación, tampoco lo tengo yo muy claro. El caso es que a nosotros, de lo que se les acusa, ¿no? Pues es, a mi entender, de ser anarquistas, ¿no? De, porque básicamente no hay otra cosa. Hay de tener propaganda en casa y de tener ordenadores, teléfonos, ¿no? Y leer panfletos, lo que sé. De pues, comunicarte con otra gente. Claro. Claro, como suponemos, yo qué sé, por motivaciones ideológicas, sabemos que solo quieren prohibir, pues tampoco es que sea tan raro, vamos. We live in a world of double standards. One law for them and one law for we. They say what is legal and what is a crime. They say what is war and what is terrorism. They say what they want to say to justify their own actions. Who are the terrorists and who are the heroes? Who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Now when Adolf Hitler tried to conquer the world with his evil regime, anybody who fought against him was classed as a hero. They fought fire with fire. But for many, many years there's been a regime every bit as evil as that of Adolf Hitler. But if you fight against the apartheid system in South Africa, you are a terrorist. Who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Imagine that aliens from outer space came to conquer the human race, came to control all the world's wealth and take the best parts of the world for themselves. Suppose they said, fear not peoples of earth, we are here to help you. Give us everything of any worth and we will not harm you. You have gold mines, or should I say used to have, now they're mine. But you can work in the golden grime. For an 80-hour week, we'll give you about £2 a time. Oh yes, another thing, you must all carry a pass, just so none of you get lost. Certain boundaries you must not cross, or our police will bust your ass. Sound familiar? People of the world would fight for their liberty, even if it took centuries. And when the oppressor was forced to go, the people who fought against him would be classed as heroes, and quite rightly so. So why, oh why, oh why, oh why are the people who fight against the oppressors in South Africa classed as terrorists? To me, they are heroes. Who are the terrorists? Who are the heroes? Who are the terrorists? Come tell me, who are the heroes? Double standards, who are the terrorists? Who are the heroes? Come tell me, who are the terrorists? Who are the heroes? Fighting in Namibia, the media says it is a clash between South African troops and SWAPO guerrillas. Troops against. Acabamos de escuchar Maccabi, Who Are the Terrorists, y ahora te queremos preguntar si piensas que todo esto ha dado como un salto cualitativo. Antes tú hacías una cosa y te detenían porque habías hecho algo, pero ahora es más como preventivamente, vamos a ver, pues por estas ideas o estos panfletos y tal, puede que vaya a hacer algo. Si nos puedes comentar un poquillo. Claro, eso es bastante curioso, ¿no? O sea, más o menos en el auto figura un plus subjetivo y otro plus de peligrosidad. El plus subjetivo consiste... Esto más o menos se valora pues para haber metido, para decretar sí o no la libertad provisional. Entonces, pues 5 personas están en la cárcel y por estos pluses añadidos, ¿no? El plus subjetivo consistiría en que como el juez del aparato judicial, ¿no?, por así decirlo, les encarcela, a lo mejor les sienta mal y podrían tomar represalias. Entonces, ante ese hipotético caso, que yo qué sé, pues prefieren meterles en la cárcel. O sea, ya simplemente sin haber hecho nada, simplemente por el hecho de ser acusado. Y luego está el plus de peligrosidad, que básicamente, pues que como... Pues eso de que como se les acusa de cosas que todavía ni siquiera están demostradas, como es pues poner cosas muy graves, pues se les añade ese plus cuando todavía ni siquiera se les ha hecho el juicio. O sea, claro, la peña está en la cárcel y no se les ha hecho juicio. Simplemente ha sido pues una vista rápida ante el juez y que les ha decretado prisión provisional hasta que les apetezca juzgarles, y mientras tanto tienen que estar en la cárcel, pues eso, sin ser juzgados, que eso es bastante, vamos, fuerte. Sí, que además recordamos que en el Estado español es legal que una persona esté hasta un año de prisión sin haber sido juzgado, simplemente pues en ese marco que comentábamos de la prisión preventiva, ¿no? Uh-huh. O sea que puede que esta situación se alargue, ¿no? Digamos. Claro. También eso hay que, o sea, también destacar de la situación de uno de los detenidos, de los que se encuentran presos. De esta persona fue detenida ya y encarcelada en la operación Piñata, en la operación Pandora. Y estuvo en la cárcel y un juez decretó libertad provisional, o sea, la libertad para él bajo fianza. Y básicamente se la ha vuelto a meter preso por los mismos delitos. Eso básicamente es totalmente ilegal en términos judiciales, encarcelar a una persona que supuestamente es un terrorista 2 veces por lo mismo. O sea, para eso no sé si es un terrorista, pues se le mete en la cárcel, no sé, no lo entiendo yo cómo funcionan, porque el caso es que, claro, entonces bajo esa trampa todo el mundo puede caer, ¿no? O sea, si te han acusado una vez de esto, te sacan a la calle, no, pues te volvemos a acusar otra vez por lo mismo. Y que incluso las mismas razones que en aquel momento les llevaron a declarar la prisión, la libertad con cargos para esta persona, serían las mismas que les llevarían ahora a sacarle de la prisión preventiva, ¿no? O sea, que tampoco se entiende que esté ahora mismo en prisión, ¿no? Porque las razones de arraigo, etcétera, son las mismas entonces y ahora, ¿no? Claro, sí. Has comentado un poco, bueno, acabas de nombrar Pandora, pero en Cabezas de Tormenta hemos hablado recientemente también del caso de la gente del Parlamento, estuvimos con Ciro Morales. De alguna manera llevamos unos cuantos meses teniendo que hacer referencia a casos judiciales en los que, pues quizá a diferencia de otras situaciones de hace años, la prisión es algo real, tangible, que en el caso de bastante gente puede materializarse en una realidad relativamente cercana en el tiempo y que para alguna gente está siendo ya una cotidianidad, como es el caso de estos 5 compañeros que permanecen en prisión preventiva, ¿no? De alguna manera quizá nos estamos enfrentando a un marco donde se produce una contraofensiva que bueno, que sirva de neutralización de estos años de movilización o bueno, al menos de un despertar teniendo en cuenta ese árido desierto de paz social del que venimos sobre todo durante los años de crecimiento económico, ¿no? Y en ese sentido, pues seguramente nos queden todavía sorpresas y más en este año electoral. Si os parece, hacemos un descansito musical con el siguiente grupo que viene de Euskal Herria, que se llaman Kasernarat, con el tema Obie Tangora. Bueno, volvemos de escuchar este temilla y pues nada, comentábamos que ahora mismo mientras estamos aquí grabando y estáis vosotras y vosotros escuchando el programa, hay 5 personas que están en el talego, pues acusadas de tampoco se sabe muy bien ni qué ni basado en qué, pero entre que se aclara un poco todo este entuerto, ahí están, ¿no? Sabemos que hay información sobre su caso en como mínimo 2 blogs que van haciendo un poco el seguimiento. El primero sería claudicarnuncarendirsejamás.noblogs.org y el segundo sería efectopandora.wordpress.com. Ahí podéis encontrar las direcciones postales para escribir a los compañeros. Han dicho que les gustaría recibir cartas. Están dentro en un régimen de aislamiento en el que tienen solo 3 horas de patio al día, las comunicaciones intervenidas y... Y bueno, pues no sé si tú querías o tenías alguna información más que añadir para la gente que pueda estar un poco preocupada, pero tampoco sepa muy bien cuál es la situación. Sí, bueno, básicamente el abogado va presentando el recurso de libertad y básicamente pues los tiene que ir estimando el juez o la persona que le toque. Y yo qué sé, pues en cada recurso de libertad, pues según lo vaya denegando tal, pues irán aportando nuevas pruebas. O sea que dependiendo, a la espera estamos a ver de qué es lo que pasa, si le van haciendo caso o no, porque vamos, tampoco es que tenga mucho sentido ahí que sigan en la cárcel, pero bueno. Y no sé, así un poquillo para acabar, pues nada, contaros de... Pues vamos, que a nosotros no nos gustaría ahí de que esto que ha pasado se quedase en lo anecdótico, ahí como que se viese que fuese un caso aislado, ¿no? Sino que es una realidad que está ocurriendo ahora y que cada vez... Es que, vamos, que está más gente ahí, que la está sufriendo, ¿no? O sea, que la represión ya se está convirtiendo en un hecho cotidiano cada vez más cercano a nuestras vidas. Del Estado, el gobierno, las instituciones están haciendo cada vez leyes más represivas. Está claro que no quieren que la gente pues se libere del yugo al que les somete. Y pues ahí está la ley Mordaza, que dentro de poco se aplicará. La nueva ley antiterrorista, en la que querían meter la cadena perpetua. De la nuevo código penal, de donde cualquier cosa que haga ya va a ser motivo para meterte en la cárcel. Y nada, sin más, la población reclusa está en aumento exponencial y esta es la pataleta que está dando el Estado para poder fastidiarnos ahí, quizás el momento es antes de desaparecer, vete a saber. Radio Cabezas de Tormenta. Un programa nuevo cada 15 días. No desesperes. Bueno, también has comentado durante tu relato que te habías enterado que habían varias muestras de apoyo, hubo una manifestación, luego hubo una concentración que fueron represaliadas también 4 personas y ahora también... Como cuando dices que no se quede esto en el olvido, yo pienso que no se está quedando en el olvido porque están habiendo varias muestras de apoyo. Y bueno, ahora va a haber el 23 de mayo un maratón de conciertos donde habrán varios grupos que se reunirán ahí en plan batalla y a ver qué es lo que hay. Sí, además, bueno, distintos colectivos y individualidades solidarias han tenido pues también muestras de apoyo en un sentido... pues económico también, por ejemplo, al organizar cafeterías o serigrafiar camisetas, porque una de las repercusiones inmediatas de este tipo de procesos o bueno, de este marco de socialización del paso por la cárcel son costes económicos que suelen lastrar la actividad de los colectivos, porque hay que afrontar una serie de gastos, por un lado el abogado, por otro lado las tasas judiciales, etcétera, pues que requieren una financiación pues que hace que haya que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Y en ese sentido también, en esas direcciones web que os hemos facilitado, aparecen cuentas de apoyo para todas aquellas personas pues, que tengan ganas de echar un cable en ese sentido, ¿no? Y desde aquí pues os animamos a que lo hagáis. La maratón de conciertos, avisar que es en la Quimera el 23 de mayo, porque a partir de las 11 de la mañana habrá desayunos y a partir de ahí empiezan todos los grupos. Por si, bueno, pero podéis consultar. Todo esto además que nos ha comentado hoy el compañero en Cabezas de Tormenta, pues tiene mucho que ver con el gusto que siempre intentamos transmitiros desde estos micrófonos, pues con ciertas referencias bibliográficas, con la propaganda libertaria, con la actividad que vienen desarrollando o que venimos desarrollando desde hace años. No puede quitárseme de la cabeza una anécdota que comentábamos a micro cerrado, en la que un policía de paisano pues se asombraba con la biblioteca nutrida de uno de los detenidos. Se ve que ellos pues no están como muy acostumbrados a leer, y de hecho pues una de las pruebas que se ponía sobre la mesa en un proceso similar o con similitudes al de Piñata, que es el de Pandora, era un texto de elaboración colectiva que se titula contra la democracia, ¿no? Como si pues desarrollar herramientas de análisis o perspectivas críticas pues ya fuera como un indicio de peligrosidad o de una intencionalidad pues terrorista, ¿no? Desde los micrófonos de Cabezas de Tormenta pues queremos hacer un llamamiento a la defensa de la subversión, ¿no? Porque nosotros efectivamente queremos cambiar las cosas y no somos los únicos y no estamos solos, y cada vez más gente tiene ese ímpetu dentro que le empuja a desarrollar cosas con otra gente que bueno, pues que inicien y que camine en ese sendero del cambio y de la transformación de este mundo que nos ha tocado vivir y que no hemos elegido, ¿no? Bueno, pues para ir concluyendo os vamos a dejar una reseña. Es un cuento que se llama Cuento Relato, el informe de la minoría, o más conocido como Minority Report, de Philip K. Dick, que fue escrito en 1956. Y bueno, cuando siempre existe una mayoría, implica lógicamente una minoría correspondiente. Y este cuento viene, o este relato, viene a tratar un poco, pues, como un poco si cuento, fábula, relato, porque es la historia del cazador que resulta cazado. Es decir, una persona que crea un sistema que se llama precrimen, que se basa en intentar adelantar los crímenes o predecir y entonces atrapar a las personas antes de que lo cometan. Pero ¿qué pasa? Que cuando esa persona es también por el sistema juzgada o incriminada, pues se ve en una paradoja de cómo él mismo, que ha creado ese sistema, si se defiende de que él no ha hecho o que tenía intención de hacer ese crimen, está poniendo en duda la efectividad de su sistema. Entonces, claro, entra en esa paradoja de luchar por su inocencia o preferir que las cosas sigan como están. Y bueno, pues os dejamos ahí ese relato. También hay versión cinematográfica, pero bueno, no recomiendo mucho, no la he visto, pero sale Tom Cruise y bueno, no se parece en nada a cómo se describe al personaje protagonista, o sea que vamos, es una cosa de Hollywood para hacer taquilla y tal. Entonces os recomendamos mejor que leáis y os lo creáis en vuestra cabeza, que seguro que es más fiel. Bueno, ya sabéis que rara vez las referencias literarias que os recomendamos tienen un buen reflejo cinematográfico. Suele pasar que la película, bueno, a veces no encaja con ese producto escrito, ¿no? Que cuando este tiene un valor especial, ¿no? Otra referencia que de alguna manera quizá más tangente puede tener que ver con estas cuestiones que estamos hablando es La vida de los otros, sencillamente por aquello de tener en cuenta las vidas paralelas que se suceden cuando hay mecanismos institucionales y estatales para generar escuchas de manera sistemática, ¿no? Evidentemente, y lo estuvimos hablando hace algunos programas, los sistemas y los mecanismos de escucha y de persecución o de seguimiento han cambiado mucho desde aquella RDA, pero es esa metáfora de las vidas paralelas que plantea el film, pues quizá puede hacernos pensar sobre este presente, ¿no? que ha traído hoy el compañero a nuestros micrófonos. Además, por aquello de soltar alguna pincelada, lo ha hecho ahora nuestra compañera con una referencia literaria, yo ahora lo voy a hacer con una referencia quizá más política de nuestro pasado cercano, y es el montaje que instruyó el juez Marini durante la década de los 90 en Italia, que evidentemente, bueno, es un marco contextual distinto al de España, al del Estado español en los años 2000, pero que tiene algunas similitudes con este tipo de construcción de organizaciones fantasma para la incriminación de determinadas personas a las que se lleva haciendo años o, bueno, o periodos de tiempo relativamente largos, seguimientos, escuchas, control, etcétera. En aquel montaje instruido por Marini, pues directamente la organización no existía y el nombre se sacó de la manga de algunos textos de un área específica del movimiento libertario de la época y bueno, y en ese sentido pues se jerarquizaron las tareas, los roles y las diferentes tareas dentro de la organización, pues para relacionar a esas tareas, delitos específicos, a aquellos que estaban, bueno, siendo objeto de aquel sumario, ¿no? El sumario se alargó durante muchos años, la instrucción del sumario se alargó durante muchos años y, bueno, incriminó a una buena parte del movimiento libertario activo en la época. Hoy lo que nos encontramos es que una organización que existe y que en cierta medida es pública, que ha sacado un texto, pues se le da la vuelta, se adjetiva, se le adjudican una serie de objetivos o de actividades que no tienen que ver con la organización en sí y bueno, de esta manera pues se da cabida, se da luz al monstruo que es el atestado policial y judicial que nos ha estado relatando hoy nuestro invitado. Sin más, simplemente desde aquí os animamos a que echéis un vistazo por internet a lo que supuso aquel proceso Marini, por aquello de que, bueno, pues encontrar certezas en el pasado también nos puede ayudar a ubicar certezas en el presente. Bueno, y también queremos recordar a Nicolás David Neira Álvarez, que fue un joven de 15 años que luchaba durante las marchas del 1 de mayo del 2005 en la ciudad de Bogotá, hasta que topó con el escuadrón móvil de antidisturbios, que le golpeó hasta que, al caer al suelo, su cabeza contra la acera, sufrió un golpe que le mantuvo con una contusión cerebral durante los 5 días siguientes hasta que desembocó en muerte. Han pasado 10 años de su asesinato, pero Nico vive. Vive en nosotras, en nuestras luchas y en nuestra desobediencia a un Estado autoritario y represor. Su represión continuará y nuestra respuesta también. La lucha sigue. Bueno, yo qué sé, yo para despedirme y tal, pues nada, eso, agradecer toda la muestra de solidaridad, de apoyo, de compañerismo que se están llevando a cabo. Decir que este reinado del terror lo está imponiendo quien quiere que todo siga igual. Y también agradecer pues todo esfuerzo encaminado a acabar con él y decir que jamás podrán encarcelar nuestras ideas. ¡Viva la anarquía! ¡Viva! ¡Salud! The motherfucking elephant. This is for Malia and Sunni Yada, Herman Bell, we got you. Matulu Shakur, we want you free with a soda. And Giuliani, yo, you can swim with the lobsters. I hope you mobsters lose your livers to the vodka. Somebody need to get took hostage. This is preposterous. Got a whole nation up in bondage. It might sound rash, but nigga, we bout to crash. We in a race for life, you thinking it's for cash flow? I'ma be the asshole coming in the party to harass you. Or should I say fuck it and just dance too? But we don't dance no more, unless it's capoeira. We the new rap era of natural born gorillas. Cause anything can happen if you make it so. I'm like George Jackson, 45 in my afro. I'm like Marcus Garvey coming with money to blow. Saying I want an arm in your boats full of niggas that let revolts. On that note, I'm sick of these scared millionaires. Better get your nuts back, cause crack is thinking it's theirs. Drop a jewel, not a bracelet. Face it, 90% of us still fighting for the basics. Yo, yo, I'm true to the struggle, not new to the struggle. Been through many trials, many forms of hustle. Spent nights in the county for bullshit charges. Fist fights with police, cussing at the sergeants. Beef over females, you know how that goes. Niggas' egos turn best friends to foes. I've been robbed, beat up, even scared to fight. Niggas busting shots off, had to run for my life. But I ain't no gangster, wanna be thug. Never glorify selling dope, cause I see my brother on drugs and it's painful. This game's so dirty and foul, even the hospital just might murder your child if you ain't careful. But I'm a rebel to this whole era. African root, imported like capoeira. Ready for whatever, that's where I wanna be. Able to destroy any enemy in front of me or inside of me, see? That's a jewel. If I overlook the enemy within, then I'm a fool. Can't judge a book by its cover. Can't trust every sister or brother, cause they could be undercover. DTs, DPs got jewels for days. For making mistakes, I learned to correct my ways. And it pays to stay humble, study your lessons. Don't wanna see your own blood on your weapons. DP, not to be confused with niggas who just do music. It's that true ghetto shit pros. Not to be confused with niggas who just do music. Yo, that truth. Don't be telling people on me if you ain't training. Just wanna rap like it's all about some entertainment. How we too busy to train, but got time to smoke. Ain't got no money for class, but got an ounce to drop. We could be learning how to sew, getting skills that's useful. Instead of this fake thug shit we used to, we could bling. But a chain is only strong as its weakest link. That's why the whole people on me got to keep in sync. EMEUNO, you know. PA, niggas is opposite of the popo. We say together the ant can conquer the elephant. They say, fuck what they say, cause shit is irrelevant. Soldiers, where's your heart? Show me the love, what you made of. This is the shit that can make thugs turn revolutionary. 360, he with me, she with me. Anything for you, give up my kidney. Yo, it's in my blood like shots of Remy. What's gotten in me? I see the goddamn enemy stick. Give me the gas so I can smoke this crackin'. This is you, Huru, nigga, blacka, blacka. I study Chairman Mao, Malcolm and Mao Mao. Who with it? It's self-defense. You want the plow? Come get it. B-E-O-B-L-E. Soldiers living better lives. For self and for family, do or die. D-P. Not to be confused with niggas who just do music. This that true shit. Not to be confused with niggas who just do music. It's hard work, but together. Together. The motherfucking ants. The ants. Can conquer. The motherfucking elephant. One more time. Together. Together. The motherfucking ants. The ants. Can conquer. Can conquer. The motherfucking elephant. The elephant. You heard me?